11:39, vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local. Vamos a referirnos hoy, se lo anticipamos en el arranque de la mañana, en este jueves, que íbamos a quedarnos con las novedades en torno a la Asociación de Comerciantes del Mercado de Abastos. Vamos a marcharnos hasta allí, hasta el propio mercado, donde por parte de esa asociación ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Periñán. Juan, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, muchas gracias a ti y por dejarnos estos micrófonos de Radio Ubrique que nos permiten llegar principalmente a todos los ubriqueños, a un gran número de los ubriqueños, para poder comunicarnos con ellos y demandarles desde nuestra parte pues un saludo afectuoso en nombre de todos los comerciantes que componen el mercado de abasto. Y hablarle, como tú bien has dicho, de algunas novedades que tenemos previsto en principio con carácter indefinido, para atender mejor nuestra clientela. Pues vamos a hablar de ello. Ya saben que, aseguro que si nos siguen en la mañana, pues en otras oportunidades además han podido seguir nuestra sección habitual que hemos tenido durante un buen número de temporadas referente al propio mercado, que tendremos que rescatar, si os parece, a los comerciantes del mercado en próximos meses, si os parece. Y bueno, pero hoy en concreto era más que nada... queríamos llevarles a nuestros oyentes una nueva iniciativa dentro de lo que es una nueva campaña de promoción que vais a poner en marcha para promocionar lo que son los productos frescos, de calidad, ¿no?, de los puestos del mercado. Pues vais a desarrollar una iniciativa a través de la cual, bueno, pues podéis fidelizar lo que es a los clientes, porque se van a llegar llevar unos puntos para rellenar unas cartillas que a su vez van a suponer una serie de regalos, ¿no? Sí, Juan. Venga, sí, es que estaba saludando aquí a una señora que había perdido recientemente un familiar y estaba un poquito paradito, como vio. Juan Carlos, sí, terminaba los saludos. También, aparte de saludar a todas las personas de Ubrique, a todo el comercio de Ubrique, que verdaderamente están haciendo un esfuerzo por dar calidad y todo servicio también que están dando a un precio y están ajustándonos a estos tiempos de crisis, ¿eh? La verdad es que a veces las noticias con este tanto a veces llegan a obviarnos, pero queremos pensar que al final de la oscuridad se abrirá la luz y que por fin algún día terminaremos con ello. Pues vamos a lo que hemos pensado. Seguro que le va a gustar mucho, mucho, mucho a todos los usuarios del mercado y a mucha gente, a todos los ubriqueños que puedan venir. Pues hemos retornado algo que en su tiempo hubo en alguna ocasión en comercio, que era a conseguir regalos a través de cartillitas por puntos. Pero en esta ocasión hemos pensado todos los comerciantes aquí activos, puesto que yo ya me quedé pasivo, entonces todos los comerciantes han pensado que en esas cartillas, en conjunto, se pueden rellenar con todos los puntos, sean que se van a dar a proveer en todos los puestos del mercado. Carnicería, pescadería, el puesto de los frutos secos y los aliños, incluso el puesto de los caracoles y los espárragos, o sea, todos van a contribuir. Ellos van a entregar por cada 2 euros de compra un cuponcito un sello que se le entregará en cualquiera de los establecimientos del mercado de abasto, una cartilla. Entonces, a partir de esa cartilla compone 150 puntos, pero a partir de media cartilla, tengo aquí en un tablón que hay grande en la entrada del mercado, un listado de cómo es los regalos que también se van a colocar luego en cada puesto del mercado de abasto, en cada lugar, en todos los comerciantes. Y con media cartilla nada más, por ejemplo, aquí viene un billetero muy bonito hecho, o media cartilla, un juego de rotuladores de varias clases, de muy amplio, muy bonito. Simplemente con media cartilla ya puede coger algunos regalos. O una cartilla, un juego de ping-pong, unos bolsos de esto para deporte. O sea que desde muy pequeñas cantidades se puede reunir. Que la persona quiere, por ejemplo, quiere cambiar los sartenes y la verdad que tener que comprar sartenes pues a lo mejor no está disponible. Pues a lo mejor pues hay opción, desde ya dependiendo la calidad de los sartenes, ya con 4 cartillas puede coger un juego de sartenes o puede coger diferentes regalos. Ya eso a medida o asunto para la playa, una plancha eléctrica la puede coger simplemente con 7 cartillas. O sea que un cuchillo, pues una variedad tremenda de cosas de bazar, que eso también se van cambiando, la empresa que nos suministra todos esos regalos se va cambiando. Evidentemente, como todos los cuponcitos que se ponen sirven para la misma cartilla, entonces el señor conserje, está abajo, entonces el señor conserje de aquí, Antonio, pues él mismo se encarga en que cuando la persona rellene su media cartillita, o una, o dos, o tres, las que el regalo elegido, pues entonces toma nota, y entonces semanalmente pasa por aquí la empresa, se le recoge su cartilla y se le entrega el regalo. Y aquí mismo, en la misma entrada, pues lo irá teniendo. O sea, eso en principio lo queremos tener de carácter indefinido. Recordamos que son por cada 2 euros de compra. Aparte, pudiera ser que algún establecimiento dijera, pudiera tener una opción de decir, bueno, si me llega a tanto, a 20 euros, lo que sea, pues entonces yo, aparte, voy a querer regalar 8, 10 o tantos cupones más para que se adelante el asunto. Bien, entonces ya es opción individual de cada uno. Pero lo que sí queremos recordarle a las personas del mercado, que todavía, ¿no?, los precios, la calidad, el producto fresco que encontramos aquí. Por ejemplo, permíteme que te diga a Juan Carlos y a toda la gente que nos está escuchando. Cuando venimos al mercado y le decimos al carnicero, córtame un trozo de aquí de ternera y me la pica porque quiero hacer unas albóndigas, ¿qué garantía tenemos, verdad? Porque es una carne fresca, buena, de una persona que nos está atendiendo ya por décadas y que no, y que quiere mantener su clientela. Algo fresco, bueno. Hoy en día que estamos escuchando tantas cosas que nos dan gatos por liebre, por no decir otra cosa, y no me quiero meter más en ese campo, pero que aquí, si quiere comer bien y si quiere producto de calidad, el mercado de abasto, a un precio muy razonable, está ofreciendo la garantía, la confianza en los usuarios de que verdaderamente es un producto de calidad. Que a veces, en cuanto a comer y la salud, a veces no es la cuestión de mirar céntimo arriba, céntimo abajo, que todo se mira y todo se ajusta. Pero que en verdad también consiste en que nosotros no vamos una cosa desconocida, porque hay una oferta por ahí de una grande superficie que no sabemos lo que nos está dando, y a la larga nos enteramos cosas que no es lo que queremos comer. Mira, que quiero comer eso está bien, pero a veces tiene muy mala pinta que uno se cree que está comiendo una cosa y están con los aliños y con las cosas, se la están cambiando y le están dando otra. O sea que esas cosas no ocurren en este tipo de comercio, igual que no ocurre tampoco en el pescadito fresco, que yo mismo estoy viendo aquí a unos precios asequibles, unos precios buenos. Es verdad que aquí encontramos unas bacalaillas frescas, bien traídas, a 5 euros, aquí más la estoy viendo, pero que son, es un pescado que ahora mismo uno no escatima si es 20 céntimos más, ni 20 céntimos menos, sino que estamos hablando de que la calidad que podemos encontrar es algo que está realmente con sus etiquetas, asegurado, que verdaderamente esa garantía y esa confianza que siempre nos puede ofrecer el mercado de abasto. Por ejemplo, yo personalmente, como cualquier consumidor, estamos libres y a veces consumimos, pues mira, por comodidad, por distancia, por peso, porque eso es un problema que a veces tenemos, que todavía no tenemos el deseado aparcamiento, que en el alerón este principal, incluso el ayuntamiento contempló en su día de hacerlo, y pensamos que llegará, ¿no? No queremos pensar que no, llegará. Lo que pasa es que hay muchas cosas y esta todavía no la ha tocado. Pero para que puedan tener los usuarios su aparcamiento ahí organizado, hacer sus compras y puedan ir y dejar turno, evidentemente, para otro, una forma de organizarle para ellos, ¿no? Pero entonces, a veces, por circunstancias, a veces comemos y compramos una naranja que a veces no sabemos ni su procedencia, o que viene una etiqueta con una conservación distinta. Y ahora aquí mis compañeros madrugan, traen un producto ahí de pesorillo, o traen unas verduras de chipiona, o traen unas verduras de una zona, de la zona cercana, y eso cambia el sabor, la calidad, totalmente distinta. Exactamente. Entonces queremos decir que, y recordarle a los usuarios que no es simplemente que hacemos estos puntitos, hacemos porque queremos ilusionar a la gente. Entendemos que también es ese pequeño esfuerzo que se hace, pues también sirve para contemplar cosas. Pero, por ejemplo, aquí estoy viendo en un puesto del mercado de abasto una oferta de 1 kilo de plátanos de Canarias por 99 céntimos de euro, que yo mismo he probado porque estaba dando una degustación aquí Beli, aquí a sus clientes, y yo mismo he probado, y está en su punto. No es que estén pasados, sino están en la maduración correcta. Entonces, a veces nos encontramos aquí con un producto, por ejemplo, como el producto nacional que está empezando a venir, la sandía, y que se puede uno decir aquí, yo no puedo, porque mi familia es más cortita, me gusta, pero yo nada más que quiero un cuarto o una mitad, porque las quiero grande para que sea buena, pero no necesito una cantidad de 5 kilos, 6 kilos de sandía. Bueno, pues el mercado le corta el trozo, le pesa y le sirve lo que necesita realmente, porque al lado hay otra clienta que compra otro trozo y siempre el producto está fresco y de calidad, al cual se le puede ofrecer. O sea, queremos recordarle todos esos detallitos, ¿eh, Juan Carlos? Sí, sí, como pueden comprobar nuestro oyente, tiene un buen portavoz. los comerciantes del mercado sabe defender bien la calidad de los productos del mercado. Y bueno, pues, insistiendo, ¿no?, lo que es esa iniciativa, sí, señalar, por tanto, que por cada 2 euros vais, sí, a dar un punto. Eso es. Y que tiene opción, si la persona necesita una cosa que le entusiasme, porque van a tener, está puesto aquí en el tablón de anuncio de entrada. Un catálogo, puesto, ¿no? Sí, un catálogo entero abierto, porque tiene pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 páginas de productos. Desde un plasma pequeñito, un plasma de, a ver cuánto dice, no, es grandecito, no es tan chiquitico como yo me imaginaba, de 50 pulgadas, ¿sí? Entonces, hasta el plasma más grande y más pequeño hay, yo qué sé, cafeteras, productos más, un termo, o tiene aquí licuadora, o tiene ollas de, aquí una de estas de acero inoxidable, pasado tres cartillitas, que tampoco es que se juntan, porque cuando uno compra su carne, su, cuando compra cosas que está contenta, que la compra a un buen precio, ¿eh?, y le gusta, y encima pues tiene esos detallitos, pues bueno, mira, son cosas que siempre vienen bien. Eso antiguamente lo tenía algunas tiendas, algún supermercado también, y nosotros hemos tomado la iniciativa con esta empresa, que nos sirve desde muchísimas cosas, plancha para tostar, tiene también microondas, tiene cafeteras, y luego las cosas de más pequeñito, de una, hay aquí uno para hacer los bizcocheras de dos castillitas o de cuatro, ¿eh? Y como en realidad el conjunto es que no es de carnicero o del pescadero, sino que son de los 11 o 12 comerciantes que tiene el mercado, ¿eh? Actualmente, que a ver si intentamos, a ver si se puede rescatar toda la parte de arriba, a ver si las negociaciones que podamos tener con el ayuntamiento, dándole algunas pequeñas facilidades, aunque sea temporalmente, durante un año o dos, a otros comerciantes, pues puedan venir. En fin, siempre estamos intentando movernos, a ver qué cosas se puede hacer, que pueda servir algo equitativo, que donde no tenga que perder tanto la administración del ayuntamiento, la empresa que nos gestiona, ni tampoco el comerciante, que tenga opción, un asunto equilibrado, entre medio. Y así intentamos de que funcione y dinamizar todos estos comercios. Claro está, el comercio tradicional, que en cierto sentido, como muchas veces hablo, tiene sus encantos, ¿no? La relación personal, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas cositas ahí que... Y mira, de verdad, ¿eh? Yo a veces escucho a mi compañero y dice, mira, es mi cliente de toda la vida, lo está pasando mal, a mí se me va a estropear esto, yo le doy una bolsa, porque me da pena. Y o le digo, mira, déjalo, no me lo pague ahora, si el mes que viene puede. O sea, esos detallitos humanos, que yo lo sé, porque lo estoy viendo, lo estoy viviendo, esos detallitos humanos, eso se pierden en las grandes superficies. Ese acercamiento de persona a persona, pues se enfrían. Y aquí se recupera. A veces socialmente somos un poquito mejores, en el sentido que nos humaniza un poquito más, ¿no? Porque tú escuchas un poquito la situación y sabes que esa persona cuando ha podido, y cuando no ha podido, pues si ahora no puede, pues es el momento de abrir un poquito la mano. Entonces, todas esas cosas lo tiene el mercado tradicional, no solamente el mercado de abasto. Yo sé que las tiendecitas de barrio y muchas cosas también están haciendo unos esfuerzos muy grandes, ¿no? Claro que no se puede hacer más puesto de lo que uno pueda, eso es razonable, ¿no? Pues todo ello, sí, todo lo que puede. Por centrarnos en lo que son esas cartillas de puntos, sí, ¿cuántos puntos, ya digo por ir concretando, cuántos puntos contempla cada cartilla? Mira, te digo, por si la gente está escuchando y está viendo cuándo, qué posibilidad voy a tener de recoger o no recoger en mis regalos. La cartilla contempla 150 puntos. ¿Eh? 150 puntos. Pero el regalo empieza desde media cartilla. Pues hay cosas, por ejemplo, para niños, como son juegos de decoración, no rotuladores normales. Yo he visto, bueno, tal como se ve en el catálogo, no lo he visto, la verdad, realmente todavía no he visto ninguno. Pero tal como se ve, pero la empresa, nos hemos informado que una empresa seria, cumplidora, ellos hacen la facturación con su IVA y todo para la inversión que nosotros hacemos en sus regalos. O sea, que está todo en orden. ¿Y ya ha comenzado? ¿Ya estáis dando esos puntos? Mire, eso es importante, Juan Carlos, que tú me hayas hecho esta pregunta. Porque aunque ya está puesto todo eso, estamos esperando en este mismo mes, ya que hemos dado el logotipo del mercado de abasto que tenemos, para que hemos hecho para otra actividades, como cuando hicimos la jornada gastronómica y demás, pues nos marcamos un logotipo. Ese mismo logotipo, pues se lo hemos dicho para que quede marcado en nuestro, quede marcado en nuestra, en todas las libretitas esas, las cartillitas. Sí. Y entonces, estamos esperando, nos ha dicho que ahora, en este mismo mes de abril, enseguida, bueno, ha puesto a trabajar enseguida, hace una semana atrás que me ha dicho que posiblemente en la semana próxima, que entra, ya podremos a distribuir a nuestra clientela esos puntos. Y de entonces, acuerdo. Como decirte, con media cartilla, que serían con 75 puntos, que es lo que compone media cartilla, con 75 puntos ya tendría opción, pues a un billetero, o tipo monedero también, de hecho, para comprar, que se ven, aparentemente se ven bonito con su solapita y todo. En fin, uno iría viendo ya, porque hay muchas cosas de media cartilla, de 75 puntos, y 75 puntos, la verdad, la persona que haga una compra semanal en el mercado, o dos, porque a lo mejor los productos frescos, hay gente que dice, pues yo me gusta el martes ir a comprar el pescado y después me gusta el viernes o el sábado, para, pues bueno, porque tampoco, ¿verdad? Hay gente que están ocupadas y los desplazamientos, no todo el mundo pueden realmente hacerlo. Pero bueno, esas personas que llegan y hace su comprita y compra su carne porque le gusta, principalmente porque le gusta, y compra su pescado principalmente porque le gusta, ¿no? Entonces todo eso, pues en muy poquito tiempo, pues va a tener opción a un detallito que le puede gustar para ella, para alguno de sus nietitos, para hacer un regalito, no sé, un tazón que a veces nos gusta a las personas cuando ya tenemos cierta edad, para el migote o la galleta o la galleta de leche, pues bueno, pues ahí se puede coger alguna cosita así que diga, pues ahora me hacía falta cambiar los sartenes, porque los sartenes se requeman y llega el momento que no se hace bien la fritura. Pues entonces, pues, pero ya me tengo que comprar tres sartenes, dos sartenes, eso me va a costar un perraje. Bueno, pues te aguantas un mesecito o dos, o lo que necesites, y te saca tu cuellecito de sartenes, de buena calidad, que bueno, que ya tiene ahí un detalle para la casa, que o sea, que son cosas que uno vea que realmente son prácticas. Yo qué sé, yo estoy viendo el cartel ahora mismo y veo escaleras de dos perdaños, de cinco perdaños, es que veo tantas cosas, maletitas, bolsas de deporte, cosas para calentar, tumbona para la playa, hasta incluso veo aquí una que tiene ya escartilla y es una máquina de coser, también escribiendo secadores, o sea que dependiendo de lo que uno ilusione, pues uno junta con ellos, a ver en ese asunto. Esto sobre esta campaña de promoción, ya decimos que pone en marcha la Asociación de Comerciantes El Mercado. Juan, coméntanos, ya que estamos hablando del mercado en sí, ¿cuántos puestos hay ahora mismo? Pues mira, te digo, arriba solamente quedan dos, que estando hablando el otro día con la señora Pepe Gloria, la que es concejal aquí de nosotros, estaba diciendo que por qué no dinamizaba un poquito con otras ofertas que hay afuera de pescadería y demás, que a veces tiene un compromiso, porque esas pescaderías se ven, porque en el edificio este tiene su seguro, si aquí pasa un rebalón, pasa una cosa, pues tiene su seguro que lo acepta, pero en esos lugares que a veces faltan, tiene mucho que desear para que tenga las normativas de seguridad, pues es un compromiso para, me imagino, para el mismo ayuntamiento, que alguien se rebale y que eso no esté en orden. Entonces digo, pues un poquito de arreglo económico me refiero, e intentar centrarnos con la frutería y con las pescaderías todas aquí dentro del mercado. Y entonces pensamos que eso sería bien para todos. Y aquí competimos. Si uno quiere trabajar con un 20, con un 20. Si otro quiere trabajar con un 25, con un 25, un 15. Ya cada uno, que eso es bonito, el libre mercado. Y que con su salero y con su gracia y con su atención personal se atraiga a su clientela, pues ya está. Pero que estén todas aquí, eso sería ideal. Que todas, muchas fruterías, pues estuvieran aquí adentro y todos los puestos estuvieran en bote en bote. Entonces las personas verían precios, calidades, consultaría, ofertas, y diría, pues compro aquí, compro acá, pero entonces esto sería bueno para todos. Entonces eso sería un asunto que a mí me preocupa, como, hombre, aunque yo no soy un comerciante, pero me duele esto. Aquí he criado yo mis hijos en Ubrique con este trabajo y yo he disfrutado, he hecho muchos conocidos. Yo todavía me encuentro con personas en la calle y cuando la veo, le abrazo, le doy un beso porque ha sido años, conviviendo, aunque sea nada más que con esta relación. Entonces, eso crea ciertas cosas que realmente todavía uno quiere defender esto. Entonces, ese mercado tradicional, pues, tiene sus valores. Y yo digo, bueno, no vamos en contra de todo lo nuevo que venga, ¿no? pero porque no nos quedamos con lo, pasa como con la radio. Mira, en medio de la radio, mira que han venido cosas, que viene internet, que viene la televisión, que han venido, wow, tantas cosas, ¿no? Pero la radio está ahí, esta forma directa que, de conectar, de informar a la gente, de mantener esa relación, que tú te parece ya que es alguien de tu familia, este locutor, esa locutora que decíamos antes, o este periodista que decimos ahora, ¿no? Entonces, esas son cosas que, bueno, están y, ¿por qué no conservarlas si son buenas? Incluso nos ayudan en ciertas cosas. Entonces, pues esto pasa igual. El mercado tradicional, y ahora hablo por extensión, no solamente por el mercado de abasto, sino por aquellas tiendas de barrio, hablo también por ese comercio que a veces se sensibiliza con su clienta porque está pasando un mal momento y es capaz de, no es capaz de lo que le costa, que a veces si le tiene que dar un canastito de algo, lo comparte, porque son años los que la otra persona está comprándole y ayudándole también en su negocio. Entonces es algo recíproco. Entonces esas cositas de lo que es el mercado tradicional, yo soy partidario de que no se pierda. De que, vamos, me gusta que se mantenga. Por eso, o sea, me preocupo, por ejemplo, por la plaza. Yo dije, por la plaza, la gente que están en la situación que pueden, y a esto me refiero a las autoridades, ¿verdad? Sin intentar a ellos ni cuestionarlo, ni de ninguna manera, al contrario, sino si está en su posibilidad gestionarlo y que de alguna forma, pues el mercado, en vez de perderse, fuera más, el mercado, porque se consiguiera otro tipo de negocio, dándole facilidades. Me decías que arriba hay solo 12 puestos, ¿y abajo cuántos hay? Y arriba hay dos y abajo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abajo está todo completo. Tenemos 10, que son 3 fruterías, 3 buenas fruterías. Mira, cada uno parece que trabaja de una forma, porque uno trabaja con cosas exóticas, en fin, que trabajan con distintos asuntos. 3 fruterías y también 4 pescaderías. Cuando hacíamos los programas, siempre les hablamos con ellos, porque unos se dedicaban a traer pescado de la lonja del puerto, como le pasan a los tenorios, que traen pescado de la lonja del puerto. Otro, como le pasa a Corbacho, pues trae de la lonja de Algeciras. ¿Y qué pasa? Que por Corbacho de Algeciras pues trae cosas que son suertes pequeñas, que surgen allí en el muelle y traen cositas exquisitas, buenas, que le gusta a la gente. Y, por ejemplo, la pescadería Nurimá, que también ella trabaja con la lonja. Bueno, una de Cádiz, los tenorios de Cádiz son del puerto Santa María. Y entonces, pues lo mismo. ¿Qué pasa? Que a veces entran buen pescado de la noche, y entonces traen cositas aquí, unos lenguaditos y cositas que realmente, que son pequeñas cantidades, que no son para abastecer grandes superficies, pero que son cosas propias de los mercados, son cosas de comercio tradicional. Entonces, si fomentáramos, si consiguiéramos que se llenara todo el mercado con toda la frutería, con toda la pescadería del pueblo, entonces, ¿qué pasaría? Sería beneficio para todos. Primero para la administración, porque tienen una planta semi vacía que le estaría produciendo un dinero que hace falta. También está vacío, de todas maneras. Está funcionando la escalera eléctrica, en fin, tiene el mantenimiento y el gasto del mismo, la limpiadora, todo. Pues quiere decir que haría eso. Por otra parte, tendrían los seguros, porque esto tiene, está abierta con todos sus seguros. En regla, si ocurriera, por desgracia, un accidente, el cliente estaría cubierto, ahí no hay problema de permiso de apertura ni nada, porque esto ya tiene su permiso, tiene todas sus condiciones, y entonces el mercado, la gente vendría a mirar las distintas ofertas, las distintos precios, porque uno, es verdad que a veces varían los precios, porque uno madruga, uno trae el producto de un sitio, de otro, unos consiguen a veces la subasta, unos precios que no lo consiguen otro, y entonces lo bonito está ahí, las voces que ellos dan unos a otros, yo la vendo a tanto, yo la tengo a cuánto, bueno, pues eso está ahí, y ahora ya cada uno pues trabaja con eso. Juan, nos quedamos sin tiempo, pero una cuestión más. Dentro de lo que es el propio mercado, creo que el lunes tenéis una reunión con la delegada municipal de comercio, para comentar posibilidades de mejorar, por ejemplo, aparcamientos y demás, ¿no? Ok, sí. O sea que nosotros intentamos movernos para que, porque en realidad la gente lo pide, lo quiere, ¿no? Entonces, sobre todo los que viven lejos. Entonces, también, hombre, que la población de Ubrique sepa que nosotros pues estamos conscientes de la falta e intentamos de que se pueda ir arreglando esa cosita. Sí. Bueno, pues diferentes temas, ya decimos, la actualidad de en torno al mercado de abastos y a su asociación de comerciantes. Sí. Hoy hemos conversado de nuevo con Juan Periñán, Y como siempre, agradecerte que nos hayas acompañado y nada, recordar esa iniciativa de promoción que supone volver un poco a las cartillas, ¿no?, de antaño, sí, ese reparto de puntos, pero bueno, cartillas de lo positivo, ¿no?, en cuanto a la promoción de premios y demás, y bueno, es una forma de fidelizar a los clientes y de que tengan ese premio por acudir allí al mercado. Seguiremos de todas formas comentándolo, si te parece, en próximas semanas. Sí. Así que, Juan, cuando te queráis, podemos hacer cualquier arreglo. De acuerdo, pues muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos, y a Radio Brique también. Y bueno, como siempre, un abrazo a toda la gente que sigue todas las mañanas de Radio Brique, bueno, y a veces las tardes, las noches. Bueno, pues nos sumamos a ese saludo. Gracias, buenos días. Adiós, Juan Carlos. Adiós. Nosotros que vamos a continuar, por cierto, enseguida.